Cadena SER, servicios informativos. Es la una de la madrugada, medianoche en Canarias. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones generales que se han celebrado este domingo. Se ha producido un espectacular vuelco político en España. Los españoles han apostado por el cambio en el gobierno. El PSOE ha conseguido el 42,64% de los votos, es decir, casi 11 millones de votos. El Partido Popular, con el 37,64%, es decir, con más de 9 millones y medio de votos, ha pasado de gobernar con mayoría absoluta a la oposición. Así queda el reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados, informa Pablo Morán. El Partido Socialista pasa de 125 diputados que obtuvo en 2000 a 164. Por contra, el Partido Popular pasa a ser la segunda fuerza política del hemiciclo al perder 35 escaños, de 183 a 148. Convergencia y Unión ha perdido cerca de 150.000 votos respecto a las pasadas elecciones y resta 5 de sus diputados, pasa de 15 a 10. Espectacular aumento de Esquerra Republicana de Cataluña, pasa a ser la cuarta formación con mayor representación parlamentaria, triplica el número de votos que obtuvo en 2000 y pasa de un diputado a 8. El Partido Nacionalista Vasco mantiene sus 7 escaños en el Parlamento. Izquierda Unida pierde 4. Se le escapan más de 100.000 votos y pasa de 9 diputados a 5. También pierde un diputado, Coalición Canaria, y se queda con 3. El Bloque Nacionalista Galego baja de 3 a 2 escaños. La Chunta Aragonesista y Euskal Cartasuna mantienen su representación parlamentaria de un diputado y el Partido Andalucista la pierde a favor de Nafarroa Bai, que entra en el hemiciclo con un escaño. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su primera comparecencia ante los medios tras ganar las elecciones, ha pedido un minuto de silencio para las víctimas de los atentados de Madrid. Rodríguez Zapatero también ha agradecido la participación de los españoles en estas elecciones, ha mostrado su respeto hacia su rival Mariano Rajoy y ha anunciado el primer compromiso del gobierno que va a liderar. Será un gobierno que trabajará por la cohesión, por la concordia y por la paz. Mi prioridad más inmediata es combatir toda forma de terrorismo. Y mi primera iniciativa mañana lunes será buscar la unidad de las fuerzas políticas para concentrar todos los esfuerzos en esa lucha. Mariano Rajoy ya ha llamado a Rodríguez Zapatero para felicitarle por su victoria y ha coincidido en que la prioridad del nuevo Ejecutivo debe ser la lucha contra el terrorismo. Rajoy también ha agradecido la participación electoral de los españoles y se ha comprometido a ejercer una oposición responsable. El resultado electoral nos obliga a los grandes partidos nacionales a hacer un ejercicio de responsabilidad. El Partido Popular, desde luego, la va a ejercer desde su situación de leal oposición, teniendo siempre presente el servicio al interés general de España en el marco de nuestro ordenamiento constitucional. Convergència i Unió se ha convertido en la tercera fuerza política, seguida de Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco. Más datos con Ana González. Así es, Convergència i Unió ha perdido 5 escaños respecto a las elecciones de 2000, pero sigue siendo un partido sólido y prueba de ello son los resultados. Son palabras del candidato de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Yo soy consciente que hemos perdido 5 diputados, soy consciente que hemos perdido apoyo electoral, pero soy muy consciente y siento un gran orgullo que en el contexto de esta campaña, que algo más que rara, como se calificaba ahora por parte de algunas de las personas que están interviniendo, pero una campaña excepcional en todos los sentidos, el lenguaje y el estilo de Convergència y Unió hacía muy difícil poder tener un resultado sólido. Y yo estimo que nuestro resultado es el más sólido de todos los que se han dado hoy. Esquerra Republicana de Cataluña se implanta como cuarta fuerza política del país, cuadruplicando su apoyo en localidades como Cambrils, en Tarragona. Su líder, Josep Lluís Carod Rovira, se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero y le ha advertido de la oportunidad que los españoles le han brindado de hacer de Suárez y comenzar una segunda transición en España. El PNV, por su parte, mantiene sus escaños, unos resultados que el presidente de la Ejecutiva, Josu Jon Imaz, ha destacado como los mejores de la historia del partido en unas elecciones generales. Por último, Izquierda Unida se ha colocado como sexta fuerza política, tenido 5 escaños, 4 menos que en el 2000, un severo retroceso, tal y como ha reconocido la ejecutiva del partido, que para Gaspar Llamazares abrió un periodo de reflexión interna para avanzar y mejorar en su proyecto. Llamazares valoraba así los resultados de esta noche. Sentimos la derrota del Partido Popular y la victoria de la izquierda como propia en la calle, como propia en las instituciones. Y en el Senado, ¿cómo ha quedado el reparto de fuerzas políticas? Leticia Delgado. En el Senado las cosas han quedado así. En estas elecciones generales la participación ha sido del 77,07%, a diferencia del año 2000, en el que votaron un 68,83%. El número de senadores a elegir es de 208, y con el 93,12% de los votos escrutados han quedado repartidos así. El Partido Popular se queda con 102 senadores, a diferencia de los 127 que consiguió en las pasadas elecciones generales del año 2000. A pesar de la victoria, el PP no revalida la mayoría absoluta en esta Cámara. El PSOE, por su parte, tiene 81 senadores y ha subido ostensiblemente, ya que en el año 2000 contaba con 53. La Entesa Catalana ha conseguido 12 senadores y ha sumado 4 respecto a los comicios anteriores. Por otro lado, la coalición Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco consigue 6 senadores y se mantiene con el mismo número que hace 4 años. Convergencia y Unión se queda con 4 representantes, a diferencia de los 8 que obtuvo en las anteriores elecciones. Coalición Canaria también baja su cifra y tiene 3 de los 5 que tenía anteriormente. Por último, el Partido de Independientes de Lanzarote se queda sin representación en el Senado. En Andalucía, el Partido Socialista también ha ganado las elecciones autonómicas e incluso ha recuperado la mayoría absoluta. Informa desde nuestra redacción en Sevilla José Antonio Urresting. En Andalucía, con más del 81% de los votos escrutados, el PSOE ha ganado las elecciones. Además, recupera la mayoría absoluta, obtiene 61 diputados de los 109 del Parlamento andaluz. Gana, por tanto, 7 más que en el año 2000. El PP baja considerablemente, para palo para los populares, que pierden 9 escaños, se quedan en 37, sus peores resultados desde el año 1990. El socialista Manuel Chávez acaba de comparecer en su cuartel general en Sevilla, donde ha celebrado la victoria socialista. Ha dicho que gobernará para todos desde el diálogo y el respeto. A este proyecto y a esta ilusión convoco a todos los andaluces y andaluzas, porque como he venido diciendo durante esta campaña, gobernaré para todos, los andaluces y las andaluzas. Todos los andaluces somos necesarios en la gran tarea que tenemos por delante, que no es otra que afrontar la segunda modernización de Andalucía. En esa tarea no sobra nadie, y por eso yo quiero contar con todos. Izquierda Unida se mantiene en 6 escaños, el Partido Andalucista también se mantiene en 5 diputados, aunque pierde ya su condición de llave de gobierno en Andalucía. Vamos a ver cómo recogen las primeras ediciones de los diarios de hoy la victoria socialista en las elecciones generales de andaluzas. Titulares en la prensa, en ediciones digitales, porque todavía no se han cerrado las ediciones en papel, Ana Pastor. Así es, ABC titula: el PSOE gana las elecciones tras la matanza de Madrid. El País titula: el PSOE gana las elecciones también. En su editorial asegura que los ciudadanos han rechazado el estilo prepotente del PP, cree que ahora es imprescindible recuperar el diálogo. La Razón dice en su portada: ganó Zapatero. En su editorial dice que el PP se ha equivocado en el tratamiento informativo de la tragedia de Madrid. El Mundo titula: España castiga al PP y da su confianza a Zapatero. Titula su editorial: un premio al talante de ZP, un castigo a Aznar que paga ahora Rajoy. ¿Y del resto de la prensa que se edita fuera de Madrid? Pues repetimos titular en Diario Vasco: el PSOE gana las elecciones también. El PSOE saca 16 escaños al PP y gana las elecciones. Ese es el titular del periódico de Cataluña. La Vanguardia dice en su portada: Zapatero pone como prioridad combatir todas las formas de terrorismo tras ganar las elecciones. El Correo dice en su titular principal: el PSOE da la vuelta al mapa político con 16 escaños de ventaja sobre los populares. La Voz de Galicia titula: Zapatero presidente. Hay también valoraciones electorales en las columnas. En el diario El País, Juan Luis Cebrián escribe citando a Nietzsche: los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados por engaños. Jesús Ángel Cintora. Cebrián escribe este lunes que no cabe duda de que uno de los motivos que han facilitado el vuelco electoral a favor del PSOE reside en la inevitable sensación de manipulación y engaño que el electorado ha recibido del gobierno. Manipulación al atribuir de forma arbitraria y precipitada a ETA la responsabilidad del brutal atentado de Atocha, después de que asesores de Moncloa sugirieran que eso podría propiciar ventajas electorales. Pero no es quizás ese concern muy grave el peor de los errores que acompaña la despedida de José María Aznar, sino su machacona insistencia en convertir en dogmas de fe sus particulares obsesiones y discutibles ideas sobre España y los españoles. Cebrián escribe que Aznar puede ofrecer un buen balance en economía, pero destaca su facilidad para el insulto y la bronca. Es algo que contrasta con la elegancia con la que han asumido la derrota algunos dirigentes del PP. Y ahora Zapatero no lo va a tener fácil: creciente inseguridad ciudadana, un nuevo mapa electoral con alianzas complejas y la recomposición del mapa autonómico ante la crecida del nacionalismo catalán y el plan Ibarretxe son algunas de las pruebas a superar. Las elecciones han quedado marcadas por los atentados del pasado jueves en Madrid. Precisamente hay más novedades sobre las investigaciones. Fuentes de la lucha antiterrorista señalan que Jamal Zougam, una de las 5 personas detenidas ayer, podría ser uno de los autores materiales del brutal atentado del pasado jueves. Zougam es uno de los dirigentes más importantes de la organización terrorista, muy relacionada con los dirigentes de Al-Qaeda que organizaron el atentado del 11S contra Nueva York. Washington. Así es una de las 34 personas que aparecen en el auto del juez Garzón junto a Osama Bin Laden por el atentado del 11S. Interior no confirma que sea uno de los autores materiales y se queda en que tiene antecedentes penales. Las mismas fuentes añaden que Zougan es socio de Mohamed Sawi, también detenido ayer. A los dos se les relaciona estrechamente con Said Sedadi, la persona que dirige la red de falsificación de tarjetas telefónicas de Al-Qaeda. Sedadi aparece también en las escuchas que la policía realizó a la célula de Al-Qaeda en agosto de 2001. En esta cinta, dos marroquíes mantienen una conversación telefónica en la que se dice textualmente: hay que establecer contacto con Jamal y con su hermano Mohamed Sawi de Tánger, es decir, con los dos detenidos de ayer. Además, acabamos de hablar con Yashas Brishar, el investigador que trabaja para los abogados de las víctimas del 11S. Él ha tenido acceso al dossier de instrucción del juez Baltasar Garzón sobre las ramificaciones de Al-Qaeda en España, y él nos ha confirmado los datos que nos daban fuentes de la lucha antiterrorista. Por el momento, Interior no confirma los datos y dice solamente que son datos que maneja la policía. Rusia también ha celebrado este domingo elecciones. El presidente Vladimir Putin ha conseguido una aplastante victoria. Según los últimos datos oficiales, con el 71% de los votos escrutados, Putin ha conseguido el 70%. El presidente Putin acaba de decir en Moscú que se compromete a garantizar las conquistas democráticas del pueblo ruso en la nueva legislatura. Por ahora esto es todo. A las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Más noticias en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Los toros. Dirige Manuel Molés. Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros. Señores, señores, muy buenas noches. ¿Sabe lo que me pasa, Miguel? Dígame usted. Que esta noche me da más alegría todavía, ¿no? Reencontrarme con todos vosotros, con María José, con Carmen, con Javierito Rodríguez, con el señor Moncholi, con Casas, con Cuberta, con el maestro Chenel, que debe estar por ahí. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Y me da sobre todo mucha alegría reencontrarme con vosotros, los oyentes, ¿no? En una noche como esta, en el remate de una semana que seguro nos va a dejar huella y recuerdo para toda la vida. Hemos vivido una semana de horror, de dolor, de miedo, de angustia, de rabia y también de luto. Pero una semana en la que sobre la matanza, la barbarie, la sangre y el impacto, nos hemos encontrado con muchas cosas positivas. Sobre todo con la satisfacción de comprobar que este es un gran país de gente madura, sensata, sensible, y que ante los grandes sucesos es capaz de unirse con una sola voz y con un sentimiento muy claro. Hemos pasado del luto a las urnas, y en ambas cosas han sido ustedes, los hombres y mujeres de este país, quienes han tomado el protagonismo y quienes han dado un ejemplo de soberanía popular. Yo sé que esta semana todos lo hemos pasado muy mal, que no apetecía hablar de toros, ni de fútbol, ni de otra cosa, que no fuera aquello que nos pedía nuestro propio sentimiento. Y todavía ahora, que todo parece volver a la normalidad, permítame tener un recuerdo para aquellos a los que les quitaron la vida, para los muchos heridos de esta tragedia, y para esa enorme legión de familiares y amigos, ahora destrozados, que sufrirán por muchos años el dolor y las pérdidas. Estoy seguro que de esta amplia familia de oyentes que cada domingo nos juntamos aquí para hablar de toros, nos falta alguien. Seguro que nos faltan algunos. No sé cuántos, tampoco conozco sus nombres, pero sí sé que no hemos dejado a nadie a solas con su dolor. Por eso esta noche, después de tantas sensaciones, os agradezco mucho que estéis aquí, aunque todavía me cueste trabajo hacer un programa de toros. Aunque también es posible que sea el momento de recuperar la alegría, o por lo menos la normalidad. Cada domingo te espero en el ruedo de la sed. En el ruedo de la sed, cada domingo te espero en el ruedo de la sed. ¿Qué sabe el triunfo? A Laudum, el vino tinto que le invita a escuchar la crónica de los festejos de la semana. Disfrute de las dos horas más auténticas de nuestra fiesta con Laudum, el sabor del triunfo mediterráneo, con la garantía de Bodegas Bocopa. Yo creo que han hecho bien los dirigentes del mundo taurino de suspender la mayor parte de los festejos en estos días de luto. Ha sido controvertido lo del mundo del deporte y la obligación de jugar los partidos de fútbol en contra del deseo y el sentimiento de muchos deportistas y de muchos aficionados, pero me parece bien que, quitando algunos festejos sueltos, los festejos importantes y las ferias como la de Valencia hayan esperado a mañana lunes y han suspendido los festejos del sábado y del domingo, aunque hay un perjuicio ahí, lógicamente, para algunos de los protagonistas, y la fiesta no comience hasta el lunes, o sea, hasta ahora mismo, hasta mañana. Poquitas cosas han pasado hoy en España, Cuberta Casas. Bueno, ha habido en Francia concretamente una corrida de toros en Vergès. Tras el paseillo se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Madrid. Y tomaba la alternativa Emilio Laserna. En la corrida de toros ha habido dos de Joubert Jonet, dos de Tardía y dos de Galón. Emilio Laserna, vuelta y dos orejas. Regín Ortez, silencio tras aviso y oreja. Y Juan Soto, ovación y oreja. Hay que decir que el chaval de la Serna es de español, de Murcia, de Torre de Cotillas. La Torre de Cotillas, sí. Pues ha triunfado el día de su alternativa, cortando dos orejas. También en Moita, en la localidad portuguesa de Moita, ha tenido lugar un festival organizado por la Escuela Taurina de esta localidad, donde José Luis Moreno, Eugenio de Mora, Luis Mariscal, Fernando Robleño, Marc Serrano y el novillero local Lobo de Santos, todos ellos han dado la vuelta al ruedo. Y la única corrida que habían programada para hoy en España, pues precisamente se ha suspendido por el mal tiempo. Era en La Palma, Murcia, con toros de Ana Romero para Manuel Díaz el Cordobés, Rafaelillo y Sebastián Castella, y se ha aplazado para el próximo sábado, día 20. Pues casi que me alegro, ¿no? Porque era el único festival que había en España. Los de Valencia se han suspendido. Y bueno, brindamos por el triunfo, pero por el triunfo que ha de venir a partir de mañana. Que no se ha resuelto todo, pero por lo menos entramos en la normalidad. ¿A qué sabe el triunfo? A Laudum. El vino tinto madurado en barricas de roble, cuyo origen está en las cepas y el sol mediterráneo. Laudum, el sabor del triunfo, con la garantía de Bodegas Bocopa. El sábado tenía que haber comenzado la Feria de Fallas en Valencia, pero ya les cuento que se suspendieron los dos festejos. Bueno, ha sido más de dos, porque había también una novillada, sí. O dos novilladas, y por tanto comienza la feria mañana lunes. El empresario de Valencia es Alejandro Sáez. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bueno, yo no sé si pedisteis consejos, si lo visteis claro, y a la hora de suspender. Se han suspendido las dos corridas, la del sábado y la del domingo, y también había novilladas, ¿no? Sí, había dos novilladas, una con caballos el sábado y otra sin caballos el domingo, y luego dos corridas de toros que además han sido suspendidas. Nosotros, pues como todo español, pues sufrimos la tragedia y bueno, pues después de la impotencia y la rabia que sientes, pues también echas de menos una federación o un ente que representa el sector y que te pueda decir cómo reaccionar en esos momentos. Porque lógicamente el corazón te dice que suspendas los espectáculos, pero la cabeza te dice que si hay algo que puedas hacer para ayudar, como mantener un espectáculo de ocio, pues lo harías encantado. De todas formas, también nos vino una recomendación de la Diputación de Valencia, que había suspendido toda actividad fallera. Ya sabes que nuestra Feria de Fallas taurina está ligada a la Feria de Fallas general, y por lo tanto, pues no tuvimos más remedio que suspender y tomar esa decisión. Por tanto, la feria comienza mañana. Y los dos espectáculos, no, los dos no, los cuatro espectáculos se han suspendido en estos dos días. Alejandro, ¿alguno se va a recuperar o hay alguna forma de resarcir a los toreros que y ganaderos que se han quedado pues, sin participar en la feria valenciana? Bueno, de momento lo único que hemos hecho, lo único que hemos podido decidir, porque ahora en caliente siempre es difícil, es prometer a los toreros que se han quedado fuera, aquellos además que más lo necesitaban y que tanta ilusión habían depositado en esa tarde, pues que van a torear en Valencia y que les vamos a buscar fecha tanto en mayo como en la feria de julio. Respecto a las ganaderías, pues como estaban compradas, nos las quedamos y se lideran durante el resto del año. O sea que, ¿estas corridas se añadirían a la feria de julio o en mayo o se barajarían con los espectáculos normales que están previstos para esas fechas? Bueno, de momento lo que haremos es poner a los toreros en la feria de julio y en el día de la Virgen de mayo. No con corridas adicionales, sino ponerlos en los carteles de esas ferias. ¿El de mayo no estaba hecho? El de mayo no estaba hecho, el de mayo estaba pensado, pero bueno, pues ahora todo esto, todo lo cambia, y por lo tanto, pues en principio la corrida del sábado irá en mayo, aunque bueno, ya te digo que todo está en caliente y por lo tanto está por decidir una vez finalizadas las fallas. O sea, o en mayo o en julio los seis matadores, ¿no son seis o eran...? No, eran seis. Más. Siete matadores, porque era una de cuatro matadores. Tendrán, digamos, que su participación más o menos asegurada. Sí, la tienen asegurada, yo creo que es lo mínimo que puede hacer la empresa, sabiendo que bueno, pues que se jugaban mucho para la temporada y por lo tanto pues les garantizamos la presencia. Si es en la feria de julio normal o si es algún festejo adicional, pues está por decidir y lo veremos más adelante. Lógicamente el cliente que sacó la entrada se le devuelve, pero el abonado, la del sábado era gratuita, pero la del domingo no. Y las novilladas, me parece que una de ellas tampoco. ¿Qué pasa con el abonado entonces? Bueno, pues hemos tenido algunas devoluciones, como pasa siempre en estos casos, y bueno, pues ya saben ellos que tienen 4 días para devolución de... O sea, ¿tiene derecho el abonado a devolverla? Sí, por supuesto que sí, como es lógico en cualquier suspensión, y aunque sea de fuerza mayor, pues hombre, no tiene culpa a nadie, pero tampoco el abonado, y por lo tanto se le ha devuelto su dinero. Mañana comienza la feria de forma definitiva, o sea, quedan por tanto 7 días de toros, ¿no? 7 días... Sí, quedan... 7 corridas de toros y una de rejones, y queda además una novillada con caballos el día 21. Y bueno, pues queda todavía mucha feria, y ahora pues con la incertidumbre de cómo responder al público. Yo creo que estas cosas, estas tragedias unen mucho a la gente y posiblemente pues acuda con cierto estado anímico muy bajo, pero bueno, pues espero que los toros sirvan para animar a ese público y que pongamos el granito de arena en contribuir a que todo se normalice otra vez. ¿Se ha notado algún frenazo en la venta de localidades esta semana? Bueno, no demasiado, porque la venta iba bastante bien, y como sabes, bueno, se había producido venta en taquillas desde el día 4, y bueno, pues ya los días clave de la feria están bastante agotadas las localidades, y por lo tanto pues ha notado poco. Bueno, otro tema sería, ya dimos en su momento el tema de la fusión con José Antonio Martínez Duranga, Choperita, pero parecía que había ahí ciertos recelos, resquemores, y también algún que otro, al menos aparente, enfrentamiento, sobre todo con alguno de los socios, como es el caso de Justo Ojeda. ¿Se ha resuelto? ¿Sigue abierta esa herida? ¿Cómo está la cosa? No hay herida alguna. Pues yo creo que entre gente educada siempre es fácil entenderse. Y bueno, pues Justo esperó cordialmente a que le explicara yo personalmente cuál era la fusión. Le expliqué que no era una fusión de empresas, que yo no tenía intención de fusionar el Ruedo Valenciano con ninguna otra, sino una fusión de intereses personales. Yo lo que iba a hacer es transmitir parte de mis acciones a José Antonio y a su hijo, igual que harían ellos con otra serie de plazas. Él lo comprendió, sabía que era una decisión, por lo tanto, personal, y no hay rencillas ni pelea alguna. Yo creo que seguimos siendo amigos como siempre, y además socios con intereses comunes en Valencia. Parece ser que, de alguna forma, también habías acusado a Justo Ojeda de algunas filtraciones de temas que podían perjudicar a la empresa. ¿Cierto, verdad, mentira? No es así, porque no fue Justo quien filtró ninguna información a la prensa. Lo que sí es verdad es que Justo, pues al pensar que podía ser una fusión de empresas, pues consideró que él tenía que haber sido informado, y así lo transmitió a la prensa. Una vez que se aclaró la situación, pues no hay ningún problema, y él ya sabe que Ruedo Valenciano continúa al frente del contrato de arrendamiento en la Plaza de Toros de Valencia, y que por lo tanto pues no cambia nada respecto a su situación personal, respecto a la situación de la empresa, respecto al contrato de arrendamiento, y por lo tanto pues sigue siendo la entidad jurídica al frente del coso. ¿Eso quiere decir que Justo Ojeda va a tener algún papel nuevo dentro de la empresa, o cómo se va a mantener? Bueno, pues ahora ya no hay que preguntar solo a Alejandro, sino también a José Antonio, y ahora pues estamos básicamente 4 fuerzas al frente de la empresa, como son el grupo de José Antonio y su hijo, mi persona, Justo Ojeda y Pepe Cutiño. Y yo creo, pues, que hay trabajo suficiente para que todos formemos parte de la labor diaria. Debo tener por ahí en línea a Justo Ojeda y también a José Luis Benlloc. Justo Ojeda, buenas noches. Hola, don Manolo. José Luis Benlloc, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Justo, ¿se aclararon todos los problemas y todas las dificultades que parecía que había entre vosotros dos, o no? Bueno, como ha dicho Alejandro, algunas se han aclarado realmente. Espero que se sigan aclarando más cosas, porque realmente yo lo que estoy muy herido, no precisamente directamente con Alejandro, sí está un poquito molesto estos días con él por algunas reacciones que ha habido, y que realmente hoy se han aclarado y que cada día se aclaran más. Lo que sí estoy realmente resentido es con el trato que se me ha dado a mí, porque en su día Justo Ojeda pues se le buscó para que aportase su experiencia en una sociedad como Ruedo Valenciano, que yo la aporté, y que realmente el malestar que hay en la empresa, o que pueda haber, o que haya podido haber, no lo tiene más que una persona que se llama José Cutiño, que realmente vino aquí y que de la noche a la mañana bueno, pues se trató de cargar a un hombre importante, que Dios lo tenga en la gloria, como fue Miguel Criado Barragán, el Potra, que fue el que embarcó las corridas de del primer año, y que realmente todos los días a las 8 de la, los 8 toros aprobados, y que se salqueó con mucha éxito la primera feria que justo que intervino. El primer año fue el en que interviniste tú también de forma decisiva, hombre, y del Potra. Cualquier cosa se podrá decir, aparte que fue un personaje genial, sobre todo para quienes le entendimos y le quisimos, ¿no? Pero como hombre de campo es y ha sido, ¿no?, uno de los hombres más cabales a la hora de elegir los toros. Pero es curioso porque me hablas que fue Cutiño quien te puso la zancadilla. Sí, sí, efectivamente, lo digo hoy públicamente, se lo dije en su día, y si es mañana cara a cara se lo diré, porque efectivamente ha escalado en compañía de otro socio que creo y que no está dentro de la sociedad, que es Fernando Sánchez. Me hablas del famoso Fernando Sánchez. Sí. ¿No sería el Fernando Sánchez, que era el que se ha quedado fuera de la película, el filtrador de historias que han corrido por el mundo del toro? Bueno, ese es el que más motivos tiene, porque le unía una amistad importante con Alejandro, y que realmente ellos como mayoritarios, pues realmente ellos tenían mucho más cerca las cuentas y el funcionamiento de la empresa, y quizás sea él el filtrador. Lo que sí yo digo y juro ante la Virgen del Pilar, que yo no hago ninguna filtración de la empresa que yo estoy metido, de ninguna cuenta, porque si en su día tuviese que decirlo o tenga que decirlo, lo diré claramente, que tú, Manolo, me conoces bien, lo claro, y creo que todo el mundo del toro sabe quién es Justo Ojeda y quién es José Cutiño. El señor vino aquí, que fue el que me trajo aquí, para bien de todos, y ha ido escalando hasta que realmente nos ha enfrentado de una manera que realmente hoy estoy más tranquilo, después de haber tenido la última conversación con Alejandro, y que espero que una vez que terminen las fallas, Alejandro tome las decisiones que tiene que tomar para que la Plaza Torre de Valencia siga cada día mejor, la afición de Valencia sea respetada y Justo Ojeda no le eche ninguna mancha sin realmente tener ninguna culpa. O sea, ¿te sientes incompatible con Cutiño? Totalmente, además ese a mi lado no tiene ni para limpiarme los zapatos. Primero por los años de experiencia y segundo por la forma de ser. Alejandro, el tema de los pagarés y todas esas historias que se han corrido por ahí, tú fuiste muy muy claro y muy duro el otro día en el Palace, en la rueda de prensa. Dijiste que bueno, que todo eso era mentira y sino que te enseñen los pagarés o los impagos, ¿no? Claro, yo puedo afirmar al sector, yo creo que de todos los temas societarios, incluso entre socios, pues no interesan al gran público, y creo que hay que mantenerlos al margen y vamos a hablarlo de forma interna. Pero lo que sí puedo asegurar con rotundidad es que no hay ningún pagaré ni lo habrá nunca. O sea, la empresa de Valencia no debe un duro a nadie, ni a Hacienda, ni a Hacienda, ni a toreros, ni a ganaderos, ni a nadie, y no lo va a deber nunca. O sea, yo creo que se va a demostrar esta feria de fallas, donde quizá pues la nueva dirección de la empresa tomará un poco más de seriedad, y bueno, pues la gente cobrará incluso antes de torear, y además lo hará si quiere en efectivo, porque no habrá pagaré alguno. Y lo afirmé con rotundidad porque son rumores que siempre dañan la imagen de cualquier empresario y dañan la imagen del sector. Yo creo que a mí lo que me gustaría es que cuando alguien da esta información, porque tenga alguna filtración de quien sea, pues que primero lo compruebe bien con el resto de socios o bien con los protagonistas de la fiesta. Pero yo lo que pienso se demostraría que no hay nada de nada. Y lo que pienso es que se ha sospechado de Justo Ojeda, que será menos fino que Fernando Sánchez en el trato, pero que a mí me parece bastante más honesto, ¿no? En todas cosas, porque la historia va demostrando las amistades a veces peligrosas que tiene cada cual, ¿no? No has querido nunca hablar mal de tu socio, pero a lo mejor se ha cargado sobre Justo Ojeda historias que posiblemente han venido de alguien que podía ser más allegado en un principio, pero que ahora por unas cosas y otras se ha quedado fuera de la película, ¿eh? Puede ser, yo creo que esos son temas que, ya digo, no interesan al oyente, pero lo que sí hay que dejar claro es la opinión sobre Justo, que es bien merecida. Yo siempre le he tachado, incluso el otro día en Madrid, como amigo y socio, y me gustaría que ambas cosas lo fuera por muchos años. Yo creo que él hizo un gran trabajo cuando estaba al frente de Valencia, y además hay que recordar pues que hizo una feria de fallas con Pepe Cutiño, pero ambos la hicieron en 20 días, y yo creo pues que ha hecho siempre una gran labor cada vez que lo hemos necesitado, y sin duda, como dice él, pues son 40 años de experiencia los que le avalan, y bueno, pues no solo nos filtra información, sino que además es un buen amigo, y ese tipo de cosas jamás las haría. Ya te has oído que incompatible con Cutiño. Bueno, desgraciadamente es algo que conozco desde hace tiempo. Yo creo que también me has oído varias veces públicamente que la fórmula inicial de dos taurinos no era mala en principio, porque la idea nuestra al entrar en el sector no era ocuparse personalmente de la sección taurina, sino que lo hicieran los que sabían más de esto. Y bueno, pues desgraciadamente no funcionó porque las dos personas eran incompatibles. Por eso, como dice Justo, pues yo anuncié muchas veces que, bueno, pues que tendré que ir tomando decisiones, que para eso tengo esa responsabilidad, pero sabiendo que al tomar esas decisiones no puedo contar con ambas personas a la vez. Es una pena porque yo creo una fórmula ideal. De todas formas, pues sin duda ahora con la presencia de José Antonio, pues hay mucha experiencia taurina en la empresa. Empresa, como digo, sigue al frente de Valencia. Y por lo tanto, pues la idea mía seguirá siendo la del primer día, que haya otros más expertos al frente de la sección taurina. Y si puedo también como portavoces para no tener que salir yo en tantos medios como ha ocurrido en estas fallas. Justo, vas a continuar, por tanto, hasta que se cumpla el término del contrato que hiciste, de los 3 años, con voluntad de seguir después si hay prórroga o eso hay que hablar. Bueno, yo efectivamente, tú sabes, Manolo, que yo soy un hombre que no me gusta incumplir nada. Realmente todos aportamos lo que pudimos para ser empresarios de la Plaza de Torres Valencia, pero la base principal es que realmente Justo Ojeda aportó 40 años, o si no 40, 38 años de experiencia, avaladas con cartas de todas las diputaciones y ayuntamientos y toda mi historia escrita, y por eso ahí la diputación tomó la decisión de adjudicar la plaza, comprende, al Rodo Valenciano, aparte que hubiese otras cosas que todo el mundo aportó lo que pudo para ganar ese concurso. Lo que sí te digo es que nosotros, como dice Alejandro, hay cosas interiores que realmente no interesan al exterior, pero que realmente dentro de 25 días tenemos un consejo de administración para tomar todas las decisiones de esta venta de acciones que pueda vender Alejandro a José Antonio, que en eso yo no me voy a oponer, porque realmente se lo dije ya en su despacho, pero sí hay que exponerlo ante todo el consejo y esas decisiones que queden escritas y reflejadas, para que luego tome cada uno la decisión que realmente le convenga. Y deja claro también que mueve el ventilador, que no te vas a cargar las culpas de que no son tuyas, ¿no? Efectivamente, ese es el tema, porque las cosas, yo te digo a ti que Valencia es una gran plaza, y a mí me parece muy bien que venga gente nueva, pues como Alejandro, comprendes, porque hace falta la fiesta, renovaciones de cosas, y que aporten, si no una experiencia taurina, pues una experiencia realmente de otro tipo, pues de números, de cosas, que eso realmente es un fenómeno, y que realmente yo creo que para llegar a la Plaza Torre de Valencia no hace falta que la empresa tenga un volumen de gastos alrededor de 58 o 60 millones de pesetas para organizar la Feria de Valencia. Y esa es una cosa que yo le pido públicamente a Alejandro, que la aclare, que la subsane y que Valencia siga con la categoría que ha tenido siempre y hacer posible poderla elevar. O sea, o churras o merinas. Efectivamente. Todo ganado junto no puede ser. Alejandro, hasta mañana. Justo, gracias. Manolo, un abrazo. Buenas noches. José Luis Benjó, ¿cómo ves todo este tema? Hombre, pues la verdad, con cara de sorpresa. No entiendo casi nada, ¿no? Yo fundamentalmente estoy de acuerdo en algo que es dar una trascendencia pública a algo que debe ser absolutamente reservado y no debe tener. Sí, lo que pasa es que las cosas se han enconado muy fuertes. Fíjate, como sí, Justo que ha dicho. ¿Te das cuenta, Manuel? Donde esté Cutiño no me siento yo, no se sienta Cutiño. Pues, o sea. Pues supongo que sí, que pasará en todas las sociedades, pero todavía la cantidad y con la velocidad y con la frecuencia que hay declaraciones de guerras, de armisticios, de acusaciones cruzadas, que al final no sabes quién es el que está, quién es el que no está. Valencia siempre por el medio, es que es algo que no entiendo. Siempre el nombre de la afición y la defensa de la importancia de Valencia por el medio. Yo creo que eso es. Esta gran elocuencia está de sobra. Yo creo que lo que tiene que estar a las 5 en punto, cada uno en su sitio, que las corridas tienen que ser importantes. El toro no chiquero, la robada. Cocina, y que la cocina la limpien o la laven o la ventilen en su sitio, ¿no? Pero es que a todos estos, vamos a ver, Justo Ojeda, que me ha habido momentos en la conversación, con todos los respetos a Justo y Alejandro, en que parecía que habían hecho las paces. Después, evidentemente, que ha dicho Alejandro que no le tenía que dar explicaciones a Justo. Justo que ha dicho a continuación que le va a dar las explicaciones próximamente. Pff, hay cosas que no se acaban de entender absolutamente para nadie, que son innecesarias de entender, que no se importa un pimiento en cualquier caso, ¿no? Pues ya veremos lo que es, si es niña o niña, lo que sí, sea. Claro. Sonará. Una cosa te pregunto, mañana comienza la feria, yo creo que han hecho bien de no dar espectáculo estos días, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero hacer un matiz que se ha puesto de moda por parte de la Diputación de Valencia y de la empresa de ruedo valenciano, que creo que es un matiz fundamental de aclarar. Es la dependencia o la calificación de las corridas de toros como festejo fallero. Pues, mire, no estoy de acuerdo. La Junta Central Fallera, que es la que de alguna manera determina y organiza las fiestas falleras, ha vivido absolutamente de espaldas a la fiesta de los toros de siempre. No lo han hecho caso. Han hecho sudar tinta y lo han concebido con el gran favor el simple hecho de incorporar a los toros en el programa fallero. O sea, que no ha habido que no posiblemente no sea necesario, pero no ha habido una implicación de la Junta Central Fallera en las corridas de toros, al contrario, nunca jamás, y se les ha ofrecido mil veces. O sea, que está bien que se suspenda, pero fiesta de toros, no como, exacto, como parte del... Como decisión propia del mundo de los toros, claro, no como aportación de los... Como parte de lo que es el festejo. No, que la decisión está bien tomada, pero que debe ser potestativa de quien organiza esto, porque tampoco está demasiado implicada la Junta Fallera nada. En el tema de toros. Y de vez en cuando hacen como gran favor. Si estuviera bien implicada, por tanto, pues por una cosa por otra, ¿no? Pero quizás haya fallado en la forma, pero hombre, el fondo... No, el fondo está bien, el fondo lo aplaudimos, pero que sea decisión personal. De una decisión tomada independientemente de la Junta Central Fallera como fiesta de los toros y no como parte de la Junta Central Fallera. Si es que a veces les piden, por favor, y les regalan las entradas muchas veces para que vayan las falleras mayores y no han ido. Simplemente... No te vayas tú, porque tengo a Antonio Barrera, que iba a debutar este año después de tanta peripecia en la Feria de Valencia. Y bueno, no será en Valencia, tendrá que esperar un poquito, pero va a hacer el paseillo en esa plaza. Don Antonio Barrera, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Ya estás viendo todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos recuperado. Yo todavía me preocupé, digo, coño, no puede reaparecer. ¿Dónde era? ¿En Tarragona era? ¿Dónde era? Sí, en Tarragona y en Vargas, ¿no? En Vargas. No pudo ser, ¿no? Pues no pudo ser, ¿no? Porque ya estábamos dentro de los plazos pues muy justos para la reaparición. Y bueno, aunque el accidente ocurrió el 2 de noviembre, pero hay que recordar que me operaron el 17 de diciembre del ligamento cruzado. Y bueno, pues es una lesión que normalmente necesita entre 4 y 5 meses de rehabilitación. Y yo iba a estar pues a los 3 meses gracias a una rehabilitación pues muy dura y muy intensa, pero ya apurar más de los 3 meses pues era prácticamente pues un atrevimiento enorme y que corría un grave riesgo. Sí, podía traer malas consecuencias. Entonces, ¿te duele menos sabiendo que vas a torear en Valencia y que esta corrida se va a recuperar? ¿Te duele menos la suspensión de la corrida? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Yo, la verdad es que llevo 20 días metido en el campo y me estaba preparando con una intensidad pues enorme y con una ilusión pues también enorme, porque pues esa corrida es muy importante para mi carrera. Ir a Valencia a principio de temporada en fallas pues puede cambiar completamente el signo de la temporada. Y por eso iba a hacer un esfuerzo, ¿no? A pesar de estar bien, pero a lo mejor no al 100% de mis condiciones físicas, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que se haya suspendido, además por un tema tan triste como el que ha sido, pues lógicamente te entristece, pero sabiendo que bueno, que esa corrida la voy a recuperar, que si Dios quiere voy a estar en Valencia pronto, pues eso me llena de alegría otra vez y de ilusión para seguir con la lucha, ¿no? ¿Cuándo reapareces? Pues depende un poco, Manolo, depende un poco, porque hay algunos festivales, algunas corridas de toros antes, pero vamos, ahora mi mente ya está puesta, la verdad es que en Sevilla, que voy 2 tardes y quiero estar pues muy, muy, muy preparado, tanto física como mentalmente, porque hay que pensar también que viniendo de esta rehabilitación también he estado mucho tiempo sin torear y sin estar delante, y ha dicho, reaparecía en Valencia pues con los plazos un poco justos de todo, ¿no? Y bueno, pues ya que no ha podido ser Valencia, pues quiero tomármelo con calma y acabar de prepararme al 100%. No solo, ya digo, recuperación de la rodilla, que todavía me falta un poquito, sino pues estar bien también pues técnica, física y mentalmente, ¿no? Bueno, pues ojalá que mejor que no apures esa recuperación, porque ha sido una lesión muy importante y ahora te queda un tiempo de tranquilidad para irte preparando de cara a ese plato fuerte que es la Feria de Sevilla. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy fuerte. Chenel, la alegría que tenemos es que Chenel se le ha pasado constipado. Ya está bueno. Ya está aquí una vez. Ya está bueno, Chenel. Sí, bueno. Qué guapo salía hoy en el mundo, con el niño. ¿Se ha visto? Pues en un suplemento, pero coño, ¿cómo no lo ha visto Chenel? Porque no lo he visto. Pero bueno, si no lo has visto tú en un suplemento. Yo sí lo he visto. Más guapo que la Mario, niño con una vara. La vara más larga el niño, digo, la vara le va a pegar un varazo al padre. ¿Y esa vara que le deja al niño qué es? La cosa por ahí, por el campo. Que va acosando, ¿no? No, que es guerrero, el guerrero. Oiga, por cierto, Chenel, ¿cómo está Romerito? Pues está mucho mejor, hombre. Oye, que cuando se enteró la semana pasada que se había usted puesto malito con un resfriado fuerte, que se puso, que por poco se nos muere. Pues ahora está mejor, ya me ha visto a mí y hemos charlado y me ha dicho que no pasa nada. Ahora le ha tenido que emocionar eso, ¿eh? Se pone este malo y dice Romerito, pues yo también, ¿eh? Bueno, muy malo, ¿eh? Ni comía, ni rumiaba, que vamos, que estaba para allá ya, ¿eh? Para que luego lo digan que los toros no tienen también el mal de la tristeza. No. Sí, claro. Lo tienen, sí. En cuanto, bueno, cuanto se enteró que el maestro no estaba bien, el toro dijo, pues yo he terminado aquí mi papel, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto la ha vuelto a ver... ¿Ya está otro contento? Ya está otra vez. Venga, vámonos, que han hecho las paces, hombre. Si usted quiere saber el domingo el hacer con Manolo Molén, un programa no de toro. Ya sabía yo, Juan José, buenas noches, que esto no iba a ser como la guerra de Irak, que esto se arreglaba antes. Hombre. ¿Cómo estás, Padilla? Pues muy bien. ¿Cómo es? ¿Ya has hecho las paces con la bola cebolleta? Pues sí. ¿De qué le dijiste? Pero bueno, ¿cómo le entras a rabietas? ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Bueno, la situación no fue la verdad muy... Fue un poquito... ¿Fue un poquito fuerte de tenso así de entrada? Pues lógico, ¿no? A ver, ¿quién te llamó para que fueras a casa? El hijo sería. Sí, la verdad es que ya tenía interés, había interés por parte del hijo también y hombre, y en arreglarlo antes. Y hombre, el hijo estaba bastante afectado y estaba en contacto con nosotros y hasta que había la oportunidad de ir a tentar, ¿no? Total, que te vas para Extremadura, a las tiesas fuiste, ¿no? A la finca. Sí, a la finca. Y había probado un tentadero, lo echaría hermosas para el reencuentro. Ahí no varía, eso... Te vas a acordar, dice. Eso no varía. ¿Y cómo fue el reencuentro? Bien, ¿no? ¿Lo viste de cara a él? Te dijo, hombre... Sí, vino a saludarme, hombre, a donde me estaba vistiendo y estuvimos hablando y bueno, la situación no fue muy buena, pero bueno... Un poquito tenso. Hay que entender, ¿no? que bueno... Tú estabas dolido. Sí, hombre, porque... Estaba jodido, vamos. Yo creo que hombre, que se podía haber arreglado antes, ¿no? Y antes de no esperar a principio de temporada, ¿no? Si hay algo en él en que crea que yo no había obrado bien, pues me hubiera dicho antes, ¿no? Claro, pero tú le has dicho, con las guerras que hemos pasado juntos, y que mosca le ha picado usted, hombre. Es la más. ¿No? Pero bueno, dijo él, que está arreglado, ¿no? Yo creo que hombre, que lo importante y lo que hace falta es que salga el toro y que le demos caña. Bueno, total, que pelillos a la mano, ¿no? Sí, hombre. Corre un tupido velo y echar las pasas regular, ¿eh? Esa es mi hombre. Se pasa muy mal porque está puesto en una feria como la de Castellón en mi situación ahora mismo es muy importante, Manolo. Y una feria que creo que año a año hemos la ganado y he triunfado todos los años en esa feria. Coño, ¿y eres cliente de esa casa? ¿Cuántas victorias has matado tú en esa vida? Pues ahí cuatro años. No, pero el problema no es cuánto lo has matado, sino con cuánto lo has triunfado. Ya, efectivamente, ha salido otra vez a hombro, ¿no? Y ha sido muy importante siempre esa feria y para todos los toreros yo creo que es fundamental, ¿no? Empezar la temporada en Castellón y sobre todo estar puesto, ¿no? Y haber tenido un hueco y una oportunidad ahí, pues era importantísimo. Pero bueno, ya no hay que recordar, hay que mirar hacia adelante que la temporada es larga. ¿Cuándo empezamos? Pues empezamos el jueves en Burriana. Al lado del querido niño perdido. ¿Dónde? Ahí iba yo al colegio de pequeño, los salesianos. Sí, buen pueblo, no estaré nunca en Burriana, ¿no? No, nunca. Uy, allí la gente buena, ya verás. Ya verás. En Burriana que tú eras con Alberto Ramírez. Y Manolo Amador. Y con Manolito Amador, que te reaparece también, ¿no? Sí. ¿De quién ha hecho la corrida allí, no sabes? Pues la corrida de Pocovi. ¿De Pocovi? Sí. Ah, bueno, y a partir de ahí al lío, ¿no? Sí, a partir de ahí luego, bueno, vamos también el viernes a otra corrida de toro a un pueblo de Albacete. Y si Dios quiere, la feria de Arles, ¿no? ¿Te has encontrado muchas noches por ahí a Boca Negra y al Laza, no? Vaya pareja que... Vaya. Sí. Vaya dos bandoleros que me han salido, ¿eh? Vaya par, ¿no? ¿Eh? Vaya par de ellos. Bueno. Lo de Cádiz, que se tenéis mucho arte. Sí. La gente de Cádiz... No, estos personajes son apañados, ¿eh? Son buenos. Bueno, pues hay que tener mucha suerte. Manolo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. José Luis, no te has marchado, ¿verdad? Estás ahí. No, aquí estoy, maestro. Hay un torero que no va a estar en Valencia, me parece, ¿no? Y es una faena, ¿eh? Porque a ti es de los que te gusta también. El Salvador Vega, que te gusta. Oh, me encanta. Ah, amigo mío. Y ese no... Buen torero. Ese es de los agujeritos que faltan. Pero tiene que ir, hombre, ha tenido buen criterio y buen talante, ¿no? Porque ha dicho que no venía pero sí, tampoco se enfadaba, que tenía confianza en venir en mejores condiciones, ¿no? Si no tiene, no se enfada, se enfada con el toro nada más. Que es donde hay que enfadarse. Hombre, y de vez en cuando también se enfada con los empresarios que... Sí, que también viene bien. También viene bien, sí. Se enfada cuando tiene que enfadarse. Ahí se le lo la sangre a más de uno, de que ha hecho este chiquillo. Sí, sí. Pues, hombre. No, oye, pues ¿sabes lo que te da sensación? Eso se hace, Chenel, cuando uno tiene confianza en sí mismo. Pues, claro. Uno está cagado, no. No, pide perdón. Pide perdón y se pone de rodillas. Sí, sí, sí. Salvador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya temporada que tenemos por delante, macho, ¿eh? Pues sí, la verdad que se presenta una temporada muy bonita. ¿En Castellón sí está, verdad? No, tampoco. Pero bueno, pero ¿qué pasa con Levante, hombre? Por Dios. Pero volverás en mejores condiciones, que es lo que te he dicho, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Que el día que pise esa plaza, pues corresponda también a, de la manera, a la categoría que tienen en sí, ¿no? Porque vas a estar, yo te veo en casi todos los carteles, en carteles importantes, en ferias grandes. Me ha dicho Pedro Castillo que mañana viene para Madrid para arreglar lo del San Isidro. Sí, así es, ¿no? Ya mañana va para arriba y a ver si llegan a un acuerdo, ¿no? Porque mi ilusión es poder cuajar una tarde importante ahí en Madrid, porque, bueno, es la plaza que todos nos enseñamos, ¿no? ¿Una o dos? Una o dos, claro, lógicamente. ¿Eh? ¿Tú sabes la cantidad de partidarios que te han salido y de gente que está a la expectativa contigo? Bueno, es de la meta, ¿no? Este año, ¿no? El poder madurar el fruto que el año pasado pues fue creciendo poco a poco, ¿no? ¿Ante qué podemos estar, José Luis, en el caso de Salvador Vega? Pues yo soy un torero muy completo, ¿no? Un torero con la bandera del buen gusto y con una técnica suficiente para darle el toque de regularidad que la haga afianzarse, ¿no? Es un torero que le tengo puestas muchas esperanzas. ¿Y usted, Chenel, cómo lo ve? Pues igual. ¿Eh? Lo hemos visto el año pasado, dos o tres tardes. Y aparte que lo que ha hecho José Luis, hay que añadirle que tiene valor. ¿Que tiene valor? Que sí. Tiene valor, sí, sí. El maestro siempre pone el acento en su sitio, ¿no? ¿No le has puesto ninguna condición al apoderado este año? O sea, a todas las ferias, siempre que se vaya como se tiene que ir, ¿no, Salvador? Sí, bueno, entre Pedro y yo, pues, las palabras, pues, prácticamente sobran, ¿no? Porque el acuerdo es prácticamente total, ¿no? Y así, pues, tiene muchas cosas ganadas, ¿no? Fíjate que me han dicho que te han echado las redes por todas partes, ¿no? Empresarios importantes, apoderados de reconocido prestigio, que dicen... O sea, que te querían fichar el Chelsea, el Madrid, el no sé qué... El Bayern... Y lo que hay que fichar es con la espada y con la muleta, ¿no? Ahí con el capote, ¿eh? Está claro, ¿no? Yo creo que eso es premonición, ¿no? De que las cosas van bien, que la temporada pues se presenta bonita y uno es apetecible, ¿no? Pero lógicamente uno pues tiene también que corresponder a lo que creyó en los principios de uno, ¿no? Como torero, ¿no? Y lógicamente pues ahora mismo estoy muy satisfecho. Bueno, pues este va a ser un año muy importante para Salvador Vega. Yo creo que dos, cuatro o cinco, que deben de reventar este año. Y con interés. ¿Eh? Y con interés, de verdad. Sí, hombre, porque un toro que torea bien, que puede gustar al aficionado, que ilusiona, ¿no? Y porque tendrán que romper este año cuatro o cinco de los nuevos, José Luis, ¿eh? Los estamos esperando, yo creo que sí. Estamos perdidos. Sí, no, le van a romper seguro, ¿eh? Uh-huh. Ahora hay que mejorar la espada. Bueno, sí. Eso todos, ¿no? Pero en el caso de Salvador más, porque después de hacer las faenas que hace, como dice el maestro, con el valor que tiene, un torero artista y con valor, y que luego no refrendino con la espada, es para llevarse un disgusto cada día. ¿Estás preocupado o no? Bueno, el tema de la espada, la verdad que es algo muy importante, ¿no? Porque... Es la firma, es el remate. Sí, en cierto modo es lo que le da un punto de regularidad a la espada, a la temporada, perdón, porque... Bueno, si cuajas muchos toros, pero si después no los matas, pues no se refleja en el número de orejas, ¿no? Porque, desgraciadamente, todos los días pues tienes que haber una manera constante, ¿no?, de cortar orejas. Pero bueno, yo creo que poniéndole afición a la profesión y queriéndose superar todos los días, pues se puede conseguir cosas importantes, ¿no? En eso estoy. Ahora, estamos en un momento, José Luis, posiblemente, ¿no?, en que los toreros de calidad o los toreros de arte parece que han recuperado, digamos, que los primeros lugares del interés del aficionado, ¿no? El caso de Morante, y a partir de ahí, por el caso de Salvador Vega, el caso de toreros que no solamente tengan pase, vamos, que torean, que tienen gusto. Sí, con la etiqueta del buen gusto, ¿no? A lo mejor es porque es cíclico y a una época en la que la verdad es que faltaban toreros de ese estilo, de ese perfil artístico. No, y de eso tiene razón una cosa, fíjate, después de una época de toreros encimistas, claro. Aparece en el 81 un tal Antoñete, y la gente deseaba otra vez la vuelta al toreo de siempre, ¿no? El toreo de las distancias, y al toreo, pues, el clásico, que es el más moderno y el más difícil. Desde la generosidad. Sí. Y desde la generosidad. Y en el 91 pasó lo mismo con Rincón, ¿no? Y en estos momentos que ha habido una deflación de figuras, otra vez la gente pide la recuperación. Pasa además cada 10 o 12 años en él, ¿eh? Yo creo que es muy cíclico eso, ¿eh? Para el público no pide, Manolo. ¿No? Lo que pasa es que cuando están acostumbrados a una cosa, ¿quién a la otra? Cuando ven otra, pues se la deslumbra. Si es la buena, claro. Claro, se la deslumbra. Si es la buena, ¿no? Es que hay una cosa o un concepto que está muy de moda últimamente y que todo el mundo dice que se cotiza mucho, que yo creo que le ha hecho mucho daño a la fiesta, que es la regularidad. No, hay la que la tener regularidad mucha regularidad. Mira, mira, yo me acuerdo lo que decía. A costa del buen gusto, eso es horroroso. No, yo decía, lo que decía Marcelo Landa, ¿no? Que me decía, Manolo, ¿sabes lo que echo de menos? Y digo, ¿qué, maestro? Y dice, grandes faenas y broncas. Y broncas. O sea, ah, eso, cuidado. ¿Eh? Marco Antonio. ¿Quién es el niño? ¿Se ha despertado el niño, maestro? Me lo encuentro aquí, me hago un susto. No me digas. ¿Qué se ha despertado Marco Antonio? Oye. Cuando ha ido a hablar de... Estoy en el modo metido y me veo aquí. ¿Estás de modo? ¿Con la vara? Sí, vara, pero... Ah, bueno. ¿Pero qué susto? Los niños, pero bueno, ¿dónde va? ¿Ahora estás capaz de coger la muleta y ponerse a torear ahí? No. Mañana te de clase. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Está en el módulo? No, está... No, ya ha salido. Ah, no, porque... Me salude, coño. ¿Qué tal? Estoy con los cascos aquí metidos, estoy aquí muy serecito, de noche, ¿qué está esto? Y de buena primera me encuentro aquí. Uy, qué susto me ha dado. Oye, el Marco Antonio, qué bicho. Madre mía. Salvador, que nos dé muchas alegrías y que disfrutes mucho. Ojalá, Dios quiera. Que es lo importante, que hace falta toreros como este. Salvador Vega, malagueño. Aunque mucha gente piensa que de Cádiz, pero que está ahí en la línea, pero malagueño. Bueno, pues, José Luis... Y una noticia, ¿sí? que tenemos ahí en el aire, que estoy deseoso de contar, ¿no? El día 2 habrá un gran festival en Valencia en favor, yo creo que es el primero que se anuncia de una manera formal, en favor y en beneficio y en homenaje a las víctimas de Madrid. Muy bien. Ahí que se nos ha cortado... De primerísimas figuras, sí, Manuel. Dime. Se cuenta, pues, con el compromiso ya inicial de Espartaco, de Enrique Ponce, de Manzanares, del Juli... Caray. Tengo la sensación de que de Morante y de una serie de toreros que tienen relación con Valencia y que van a colaborar, pues, cada uno en su papel. O sea, es el primero de los festivales que se va a celebrar, efectivamente, en homenaje y en recuerdo a las víctimas de la barbarie de Madrid, del crimen de... Y de la masacre de Madrid, y es para qué día más. Para el día 2 de abril. Día 2 de abril, que cae en. Supongo que será domingo, no un buen día, sábado o domingo. Sábado, no sé exactamente. 2 de abril, por tanto, en la Plaza de Toros de Valencia. Cartel en ese tono, ¿no? De primerísimas tono, figuras. De primerísimas figuras, la colaboración de todas las fuerzas vivas de Valencia. Es viernes. Viernes. Viernes. Viernes, supongo que para un acto así no importa en exceso el día de la semana, ¿no? Simplemente la gente. No, pero ya tiene buen tiempo y en abril, claro. Y el sábado la gente se puede ir a, claro, a la playa o al. Y será el día que supongo que tengan menos compromisos los que actúan, ¿no? En estos momentos. Y la verdad es que ha caído fenomenal. Y antes de dejar la conexión, sí que me gustaría decir que está muy bien que la empresa tenga conciencia de recuperar también a los toreros que han perdido estas actuaciones. Porque la verdad es que al final siempre lo pagan los mismos, ¿no? Sí, sí. Pero también ahí la Diputación Provincial ha estado al quite, ¿no? Ha sido un poco también que le ha pedido a la empresa que lo organice. No, y además... Lo del festival, sí, no, sí. Decía, no, yo pero creo que es algo, una voluntad general y unánime. Era porque, ¿no? tengo por ahí a Alberto Ramírez, todos los perjudicados con la suspensión de estos festejos. Y me gusta mucho, ¿no?, que se monte ese festival. Y sería bonito, ¿sabes qué?, que se hiciera el cartel lo más rápido posible y que durante la feria de Falla se vendieran las localidades ya. Sería un éxito porque... Porque ahora que está calentito el tema y que están en feria, sería bonito que en los últimos días de Fallas se pudiera empezar a vender ya las entradas, ¿no? Seguro que sería, sí, bueno. Eso es claro. Y insisto, Manuel, en la necesidad de que haya una voluntad empresarial y política de compensar a los chavales que han perdido. Pues espérate que tenés uno ahí que claro, porque no va a ser lo mismo torear en mayo que en Fallas. ¿Sí? Alberto, buenas noches. Alberto... Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que yo supongo que tú sí entiendes, ¿no?, todo lo que ha sido el dolor de este país y todo lo que hemos pasado, pero en el fondo hay un perjuicio. Empezabas la temporada en Valencia, continuación Castellón, recuperarás ese festejo de Valencia con, pues, palabra y prometido por parte del empresario, aunque ya la fecha no será la misma, ¿no? Hombre, indudablemente todos entendemos el dolor y todos lo sentimos, pero bueno, yo creo que no tenía mucho sentido, ¿no?, lo que ha ocurrido. Y lo entiendes perfectamente entonces. Sí, lógicamente lo entiendo, ¿no? Pero, en fin, los perjudicados somos nosotros, al margen de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que somos los primeros en sentirlo. Dentro del mal, la compensación y ese sentido de la ética, ¿no?, que decía José Luis Benlloch, de que por lo menos se va a recuperar, o bien, parece ser que la tuya va a ser en julio, ¿no? Pues, bueno, sinceramente no lo sé todavía, ¿no? Pues, pero va a ser una para mayo y la otra para julio. Sí. Bueno, indudablemente el empresario se cuente con los actos, ¿no? Tampoco ha dicho Manuel, y perdonad, sí, que se recuperen exactamente con las mismas combinaciones de toros y toreros. Ha dicho la primera, ha dicho, bueno, no sé si ha dicho la primera por el cartel, la primera o la primera de recuperación la sería primera, en mayo, o sea, claro, que empezará a poner toreros en mayo y a poner toreros en julio. Pero que los 7 toreros que se han visto perjudicados entre mayo y julio, pues van a poder torear, o sea, bueno, dentro del mal, el menos, ¿no, Alberto? Sí, hombre, lógicamente, ¿no? Nos tenemos que acoplar a las circunstancias que nadie deseaba, ¿no? Uh-huh. Ahora empiezas en Castellón, por tanto, el sábado sí, próximo, ¿eh? Sí, claro, empezamos en Castellón. Bueno, teníamos las dos ferias primeras, en este caso tenemos una. Bueno, pues habrá que poner toda la carne al asador ahí. Un toro por Valencia y otro por Castellón, ¿eh? sin duda, eso es lo que queda, eso es verdad. ¿Estás al campo? Sí, estamos en el campo, encerrados, lógicamente. O sea, hasta que te sueltan en Castellón, entonces. Sí, bueno, ahí. Ah, no, todavía es en Burriana. Burriana, la que también se suspendió. Bueno, entonces. ¿Qué día es? El día 18, definitivamente. O sea, el primero Castellón y luego Burriana. No, primero Burriana y luego Castellón. Ah, el 18 es, claro, el 18 es el jueves. Es el jueves, exactamente. Y el día 27 es Castellón. Y el sábado siguiente es Castellón, efectivamente. Me han dicho que estás a punto de tener un nuevo apoderado. ¿Ya se puede saber o no? No, bueno, todavía no se puede decir nada, pero bueno, vamos a dejar pasar Castellón, que es lo más importante en estos momentos. ¿Pero pinta bien? Bueno, pinta bien, ojalá pinte bien. Bueno, esto es un año fundamental también para ti, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, todos los años uno dice que es fundamental, pero quizás este año un poquito más, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, los dos últimos años, la verdad que no, por unas circunstancias o por otras, no han sido como esperábamos. Así que bueno, este año hay que recuperar el terreno perdido y seguir avanzando, ¿no? Suerte, Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues otro de los toreros, y con ello cerramos un poco el panorama de los toreros que han sido perjudicados, es Ángel de la Rosa. Qué buen torero es Ángel de la Rosa, y qué poco, aunque tenga poquito nombre, ¿no? Pero qué buen torero es. ¿Se acuerda del Chenel? Ya lo creo. De aquella cogida de novillero en Madrid. Sí, señor. ¿Y cómo se ha recuperado ese hombre? Tiene mucho mérito ese torero, José Luis, ¿eh? Pues la verdad es que sí, y la verdad es que la mayoría de las veces que le dan paso, le dan ocasión, la suele aprovechar, ¿no? Quizá le haya faltado un poquito de suerte, sino de la misma forma que es más, de alguna ocasión le habrá faltado también meter un poquito más el hombro, ¿no? Pero no cabe duda que es un torero muy recuperable y con muchas cualidades, ¿no? Claro, el problema de Ángel de la Rosa, Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que esta era la primera y la única que tenías hecha esta temporada. O sea, que habrá que esperar porque no hay otro remedio, pero bueno, pues mira, el caso de Barrera pues tiene corridas en Sevilla, pues Liria también tiene, Alberto Ramírez tiene ahora su feria de Castellón, Burriana, no sé qué, pero la tuya era clave, ¿eh? Sí, era muy clave, era la primera y la única, pero bueno, se iba con toda ilusión y con todas las esperanzas de que las cosas rodasen bien, y bueno, ya se sabe que las fallas es la primera feria fuerte. Y bueno, que ahí al lado está San Isidro, está Madrid, que bueno, te abre todas las puertas del toreo, ¿no? Claro, tú tenías pensado lo de Valencia, que te valiera para Valencia, para Madrid y para todo lo demás. Ahora, si la que toreas es en mayo o en julio, cambia el panorama mucho. Hombre, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo el torear en fallas, pero bueno, si las cosas han venido así, pues hay que aceptarlas, y bueno, y si nos ponen en mayo, pues bueno, saber que en mayo también está toda la temporada por delante, y que un triunfo en Madrid siempre sirve, y que bueno, incluso en Madrid quedan muchas corridas de toros, y bueno, pues aceptar las cosas como han venido, y saber que bueno, y pensar que bueno, pues cuando te den la oportunidad, volver a aprovecharla y que te sirva. De todas formas, tú estás curtido ya en la dificultad, ¿eh? Sí, porque por suerte o por desgracia, en los últimos años parecía que que la corrida que me daban era la última, ¿no? O era, bueno, si esta no la aprovechas, te vas a estar un año más parado, ¿no? Gracias a Dios, últimamente las cosas me estaban rodando bien, y, pues, bueno, pues con incluso con alguna jornada en Valencia, y recuerdo la última corrida de toros, que corté dos orejas, y una cada toro, y me pidieron la segunda oreja en los dos toros con mucha fuerza, tuve que dar dos vueltas al ruedo. En fin, las cosas pues estaban bastante mejor. Ángel, José Luis, aguantar un momentito que llegan las noticias en este domingo lunes, con muchas cosas de interés. Volvemos rápidamente. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. En España se ha producido un importante giro político a la izquierda. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales con casi 11 millones de votos, es decir, con un 42%.